yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. L'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. Je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur. ¡Ay, Dios mío! Buenas noches, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9, 10 y 5 de la noche. Buenas noches, Marcelo Galateo. Buenas noches, ¿cómo va, gente linda? Muy bien, señor Ariel Amaral. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? El señor, vamos con la señorita Martina Amaral. Buenas noches, ahí ¿cómo está? Están todos? Vino después de las vacaciones, que tiene más vacaciones que nosotros. Sí, qué lindo. ¿A vos te parece? ¿Casi cuánto tuvo? Estuvo girando casi 2 meses. Está de otro color prácticamente. Re hermosa. La piel, el pelo, hermosa. Todo. Hermosa. Bien. Y tenemos un invitado especial. Que me parece que se va a quedar con nosotros, ¿eh? ¿Sí? Sí, se va a quedar con nosotros, me parece. Este medio caradura como nosotros. Vamos a probarlo. Vamos a ser algunos vivos después con él y todo. Vamos a probarlo. ¿Quién señor nos acompaña? Claudio. El señor Claudio Rolaiser. Rolaiser. Qué apellido, ¿eh? Por eso, tiene un nombre importante. ¿Es el verdadero o es artístico? No, el verdadero. Buenas noches. ¿No te das cuenta de la descendencia alemana? No, netamente ¿sí? Verdadero. Sí, mirá. Es descendencia alemana, mirá. La T es todo. De la colonia de otra bienario, colonia. Bienario. Como Carlito. Viste que Carlito dice que también es de la familia alemana. Bien, ¿cómo estás, Claudio? Bien, muy perfecto. Bien. Contento acá de acompañarlo. Sí, lo vamos a tener seguido porque además es un nuevo auspiciante de acá. Nuevo integrante de la familia de Vox. De Insomnia. Sí. Bien, nos podés llamar al 11-64-00-7047. Los primeros temas van a ser por el Día de la Mujer. Feliz día para mí, feliz día para Martín y feliz día para Mari, que estamos acá porque ustedes no fueron capaces de decir nada. Pero no importa. No diste tiempo igual. Y vamos, que escuchame. Yo justo tenía unas palabritas especiales. En serio, yo quería mandar un saludo especial a 3 mujeres. Sí. Primero a vos, por aguantarme 12 años con la enfermedad de mi papá y pasar todas las que pasamos. Sí. Segundo a mi mamá, por también aguantar 12 años a mi viejo mal. Hablar. Y criarnos a toda la familia. Y a mi suegra, que también pasó por una enfermedad muy grave y la peleó y... ¿Te vas a poner a llorar? Yo soy así. Bueno, y a tu hermana también cumplió 40. Mi hermana cumplió 40 pirulingui, así que bueno, un saludo para todas las mujeres. Muy bien, muy bien. Es emotivo este hombre. No, y encima empezamos muy emotivo con el gorrión. Con el gorrión del la mejor voz parisina. Sí, no, increíble para mí. Mira, está llorando el bebé. El bebé, cara de bebé. Baby face. No, vendría a ser como el bebé de lluvia de hamburguesas, ¿viste? El de bordotes, ¿viste? ¿Bien no la vi esa lluvia de hamburguesas? Bueno, cuando la veas te vas a acordar de lo que te dije. El bebé de lluvia de hamburguesas. Bien. Hoy vamos a tener un versus. Pará, dejá terminar de hablar. Bueno, acá perdón. Los chicos quieren saludar a alguien, alguna mujer en especial. Yo particularmente tengo muchas mujeres en mi vida que quiero mucho, mis hermanas. Bueno, salude. Mi hija acá al lado, que es mi solcito. Mirá, mi angelito y ya. Mi vieja que me acompaña siempre. Qué grande. ¿Acá, Claudito? Bueno, nada, si me dan la oportunidad. ¿Cómo obviamente no? Las mujeres de mi familia. Sí. A la número uno de mi mamá, Adri, que es la mejor. Que cumplió años ayer, también. Sí, el jueves fue el cumpleaños. Y ayer estuvimos compartiendo con parte de la familia. Sí, estuve cocinando ahí algo rico. Mira. Sí. ¿Qué cocinaste de rico? Hice un... Ella se encargó de la entrada, que nada, un matambrito, qué sé yo, casero, sí, una ensaladita rusa. Y yo hice unos choricitos al disco, la pomada. A la pomada. ¿Con puré? Qué rico. Bueno, nada, principalmente a mi mamá, mis hermanas. A las amigas que siempre, viste, están una, otra ahí que se pelean, a ver qué, a mí no me saludan, ¿no? Bueno, a todas mis amigas. Ninguna amiga. Ninguna amiga en especial. Sí, para que la lista es larga. No es larga porque tengo muchas amigas. Principalmente. Mirá, hay gatos quería... en la noche. No. Recopla, dice la lista. Principalmente quería agradecer a todas mis clientas, que la verdad que sin ellas no podría trabajar. Y bueno, un saludo muy especial a Barbie, que seguro que está escuchando. Barbie, saludo para Barbie. Míralo, bien, y después nos va a comentar un poco de las promociones que tenemos en la peluquería. Claro, porque no habíamos dicho, hablamos de las clientas, pero no dijimos qué es lo que hace el señor. Claro, corta pelo, ¿sí? ¿Es peluquería o salón de belleza? ¿Y te podría decir? ¿Le darías? Y comúnmente sería peluquería. Peluquería. Sí. Pero... si lo definís por todo lo que uno hace... ¿Con todo lo que tenés? Claro. Completo. Y sería salón de belleza, sí. Unisex. ¿Hacer el completito? Todo completito. Bien, hoy vamos a tener, ahora sí puedo... Sí. Vamos a tener un bloque especial de las mujeres estas, que somos nosotras las mejores del mundo. Sí. Y espero que cuando sea el Día del Hombre se acuerden. Sí, el 19 de noviembre es el Día del Hombre. Ahí así está. Que hay que anotarlo para ser mi compañero de trabajo... Que dice, espero que te acuerdes del Día del Hombre, mirá. El año pasado no se acordaron. No se acordó nadie. No. 19 de noviembre hacemos un bloque especial de las mejores voces de acá del rock, ¿sí? Dale. Bueno, y vamos a tener un poco de lo que es mujeres, de diferentes mujeres. Y también vamos a tener el versus Patricio Rey versus Soda Stereo, Boca River. La grieta nacional. La grieta nacional. Nacional. Un buen bloque que va a estar buenísimo. Por eso, esperamos tu llamado para ver... ¿De qué bando estás? Si estás del bando de Patricio Rey o del bando de Soda Stereo. Aprendan a estar en el medio. Claro. Nosotros vivimos las dos épocas. Iba a decir eso. Exactamente. Principalmente la música, ¿no? Claro. Primordial. Lo principal. Pero primordial. Acá lo primordial es que hay cervezas en juego. Entonces, o vas para un lado o vas para el otro. Claro. ¿Sí? El que tiene más votos es el que gana. Chan, chan. ¿Sí? Así que nos llamás al 1164007047. Vamos a estar jugando por dos latitas de Antares, Atlántica, hechas con agua de mar. Le queremos avisar a la señora que... Graciela. ¿No? Graciela era. ¿Será que va a venir operador en algún momento? Bueno. Sí, porque... Le damos esta semana. Sí. Si no la retira, ya entra de entra de vuelta el Soda Stereo. O lo tomamos nosotros. Y este lo tiene ganas de tomar. Tiene como yo la carita... traigo una coquita fresca para acompañarlo, si no... Mirá, estamos cerca de nuestro aniversario, ¿eh? Sí, muy cerquita. Estamos muy cerca del aniversario. Así que vayamos, hay que ir preparando la picada de Sanit, los heladitos. Todo. Las bebidas Amar al Whisky, vamos a tener un poquito de todo para festejarlo. Hay que ponerse lindos, ¿eh? Sí, es verdad. Hay que ir a la peluquería, claro. Más lindo. Al salón de belleza de estilismo. Sí, después nos va a estar diciendo todas las promociones después. De este próximo tema. Para mí es otra, la primera que escuchamos, Edith Piaf, es una de las mejores voces de todos los tiempos. Tuvo una vida muy dura, ¿sí? Y la próxima persona que va a tocar, yo creo que la que va a cantar, es una de unas voces nuevas, esta LP. sí. Una voz muy buena. Una pregunta quiero hacer. Sí, sí, sí. ¿Edith Piaf no la escucharon en El Soldado Ryan? ¿No estaba? Sí. Sí, sí, sí. Sí. La escuchaba. Era ella sí, la que sonaba. Sí, sí, sí. Porque era esa época donde la guerra y todo eso. El traductor era el que era fanático y escuchaba Edith Piaf. Mira. Es verdad, tenés razón. Y hay varias películas. No estaba pues. Seguro, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ir con la próxima canción del EP. Girls Go Wild, dale. Acabamos de escuchar a Laura Pergolizzi, nacida el 18 de marzo de 1981. ¿Tu edad tiene, mira, el EP? Ah, un apéndice. Un apéndice. Oh, parece más joven igual la chica. Sí, cantante y compositora estadounidense. Se mudó a Los Ángeles en el 2010. Ha lanzado 5 álbumes. Perdón. Y no digo coronavirus, que después vamos a decir del se coronavirus. Se caracteriza por silbar la chica, ¿no? Chifla. ¿Como yo? Sí, como vos. Dale. Igual. Chifla al monio. Y tiene otras características también que estábamos hablando, que parece un chico, tiene una voz impresionante, pero canta, está, y la es música increíble. También está buena. Está muy muy muy buena. Sí. No, bueno, este programa está auspiciado, se lo queremos agradecer. Dale, ¿a quién? Gracias a Autoservicio Marchesín, sí. Ahí en Peralta y Amuedo. Sí. El mejor acá de la zona, el condado, zona a comprar. Las mejores. Delivery sin cargo, pero tenés los mejores precios, ofertas. Así que Autoservicio Marchesín, ahí en Peralta y Amuedo. Perfecto. Granja y Fiambrería Sanic también. Sanic. Gracias a ellos hacemos el programa. Claro. Y vamos a tener nuestras picadas para la fiesta aniversaria. Lourdes. Por favor. Lourdes Sánchez. Lourdes de Granja y Fiambrería Sanic, las mejores milanesas. Sí, están que ahí. No las probó, mira. Tienen un montón de pollo, ¿viste? Sí, no son como las otras que son finitas. Más son pollo bien que otra cosa. Sí. Che, ya que está con la picadita, podemos traer una bebida a amar al whisky. Sí. Para que no dije dónde estaba la granja. A la vueltita de amar al whisky. Granja de Fiambrería Sanic, la encontrás justo en el semáforo que está también ahí en Perata. Y Amuedo, está justo en el semáforo. Perfecto. La mejor, una mercadería de calidad y los mejores precios. Y bien atendido. Sí, ni hablar. Y después tenemos a NB Electrónica. Ahí está. Cualquier problemita que tenés en el auto, él te soluciona todo, Néstor. NB es de Néstor Bento, que se casó el otro día. Sí, ¿te acordás que estuvimos hablando? Felizmente. Estuvimos saludándolo, sí. Se sí fue de luna miel. ¿Dónde fue que están las montañas? A Italia, ¿no? Se fue. No, mentira. Que estaba el cerro ese de todos colores. Ahora no sale. Jujuy. ¿En Jujuy era? Sí. Bueno, así qué que lindo, mucho calor, ¿eh? NB Electrónica. Sí, el cerro de los siete colores, tienes razón, Claudio. Búscalo en Facebook como NB Electrónica, sí. En Instagram también, ahí te fijas la dirección, horarios, teléfono, todo. La mejor atención y calidad de precio. Perfecto. Y ahora sí. Y bueno, después, como decíamos, te podés pedir primero, también te podés pedir un heladito por ahí cerca, ¿no? También, pero eso no lo decís después. Pero para el postre, claro, eso para el postre. Ese bloque especial. Para claro acompañar, para acompañar, pasate por ahí por el 11-5707-2158, un mensajito y te pedís sí algo de Amar al Whisky. Y Amar al si Whisky, no lo buscas por Facebook o por Instagram. Como y Amar al Whisky, Whisky, que tiene, ¿qué promociones? Estuve mirando estamos una promoción. Sacando unas promociones, viste, de botellitas, 5 o 6 botellitas por menos de 2 lucas, ¿eh? Sí, la vi, está buena. Esa está buena para promociones tenerla. Amplias, después cervezas, como siempre, las que gustes. Para, me parece Whisky son los mejores precios, ¿eh? Voy a aprovechar y voy a comprar una para el 30 de mayo, así ya me queda guardado. Estamos sacando, mira, para que te des cuenta, yo hace 2 años traje una botella de Free Shop, como barata la vendía a 1.200 pesos. Sí. ¿Sí? Hoy, 2 años después, con lo que se fue el dólar, la misma botella la tengo 1.650. Ah, bueno, bien. ¿Sí? Nada, un regalo. Tendría que estar el doble prácticamente. Un Jim Beam Devil's Cut. Sí, pero está vacía. Sí. Bueno, pero pará. ¿Qué querés todo? Pero la botella está 2 años añejada. ¿Qué querés? La chanchi la 20. Así que bueno. Fíjate, con todo lo que se fue, seguimos manteniendo los mejores precios. Bueno, después tenemos el bloque especial, lo auspiciar de Heladería Benedetta. Bien, y después tenemos también a mi madre de Giselle Eventos, ¿sí? Que los mejores, el mejor catering de Zona Sur, llamás, te comunicás y te va a mostrar todo lo que es los eventos. Te hace el presupuesto justo de acorde a tu bolsillo. Exacto. Podés estar en el salón de trabajo, si no, puedes ir a cualquier sociedad de fomento, hasta tu casa puede ir. Donde tú quieras. 15, sí. Casamientos, 18. Todo. Despedida de soltero, divorcio. De divorcio, todo. Difuntos, todo. Y bueno, después lo tenemos acá, Claudito, nuevo auspiciante. El mejor acá de la zona. El mejor. Justo te iba a decir, para toda esa cantidad de eventos. Ahí está. Te tenés que arreglar un poquito. Claro. Sí, más vale. Si te tocó ser madrina, sos la tía de la quinceañera, sos la novia que se casa, o simplemente te vas a bailar, te vas a tomar algo con la amiga. Claro. También para los muchachos, lógico, ¿no? Sí, más vale. Se tienen que arreglar. Porque ahora los hombres. Acá tengo un cliente tuyo que te sigue desde Vietnam, mira. Un cliente tuyo que te sigue de Vietnam acá. Sí, cliente y gran amigo. Sí. Saludos a la gente de Vietnam. Bueno, nada, pueden pasar por mi salón. ¿Dónde queda? CR Salón Unisex está ubicado en Avenida. Fuerte, dígalo otra vez, repítalo. Sí. ¿Cómo se llama el salón? CR Salón Unisex está ubicado en Avenida Los Quilmes 1054. Esto es en Bernal Oeste. Casi Montevideo. Casi Montevideo, sí, perfecto. A 47 metros. Mirá, ahí. Sí, hay casi 50, ahí 47 metros. Buena zona, ¿eh? ¿Hay promociones de día? Sí, hay promociones. Hay promociones los días miércoles y jueves. Estamos haciendo en el horario de 13 a 17 horas. Tenés el corte y el color a un 30% de descuento. Bien. Hoy no baja nada, todo sube. No, es verdad. Y nosotros, sin embargo, para darle esa posibilidad a los clientes, hacemos un descuento. Y este fin de semana las chicas se perdieron la promoción por el Día de la Mujer. Mira. Hubo una promoción muy importante. El sábado hubo una promoción de color y corte al 50%. ¡Oh! Pero hubieses avisado, a mí iba a ser el copete rojo. Pero bueno, no va a faltar oportunidad. Obvio. Bueno, ¿a dónde te encontramos? ¿Redes sociales? Sí. En Instagram, CR Salón Unisex. En Facebook, lo mismo. Sí. Si no, pueden llamar al 4252-2307. Piden el turno. Nosotros estamos de martes a sábados, de 10 a 20 horas de corrido. Otra vez, decir el número, así ya la gente. 4252-2307, de martes a sábados, de 10 a 20 horas, 20, 20, 30. Y tienen que pedir turno, con turno. Sí, sí, más que nada para que, no sea estén todo organizado. Exacto. Sí, sí, sí, a mí me gusta darle una, brindarle una, la atención. Y el tiempo que requiere cada cosa, ¿no? Entonces, la idea es que todos estemos cómodos. Perfecto. El otro día hablando con vos me decía que sos bastante versátil, que atendés hombres y mujeres. Sí. Todo cuidado, todo profesional. Claro, bueno, por eso te digo. Sí. ¿Hacés corte de barbería? Sí, hago corte de barbería. Mira, Marce, te lo resumo. Viene una clienta que recién fue mamá y le pelo al bebé. Claro, ahí está. Con lo tan difícil que es con la paciencia de tener. Sí. Porque la fragilidad que tiene un bebé, sí, ¿no? Recién ni nacido. Hablar. Bueno, de un bebé hasta preparar una novia para peinarla, maquillarla, asesorarla con el vestido, con lo que sea, porque también soy asesor de imagen. Eso te iba a decir justo. Sí. ¿Cómo es eso, asesor de imagen? A ver, ¿cómo? Bueno, por suerte, yo vivo de lo que a mí me gusta hoy por hoy, gracias a Dios. Entonces, tenés que vivir al corriente y todo el tiempo estar actualizado, siempre para brindar un mejor servicio. Claro. Y hoy está muy exigente todo, ¿viste? Porque el hombre así, el hombre consume es como mucho muy, más. Eso te iba, justo sí, te iba sí, a decir sí, eso. Sí, es como que el hombre está casi a la par casi, de la mujer. Casi. Perfilado sí, de sí, ceja. Sí, sí, sí, hace todo. Entonces, bueno, tratamos de con mi compañero, con mi ayudante, Gaby, tratamos de dar lo mejor todos los días para que el que vaya a nuestro salón se sienta cómodo, a gusto. Sí. Y bueno, para eso nos tenemos que preparar. El salón está re bueno. Amplio, hermosísimo, moderno. Tenés para tomar algo, la verdad. Está re bien. Buenísimo. Buenísimo. Perfecto. Así que bueno, asesor de imagen. Y eso también lo podés decir también, el que quiere ir a asesorarse, porque hay gente que le gusta asesorarse. Sí, sí. Mira, desde el vamos, uno a veces sin saber asesora. Porque viste que está en el grupo de amigos o de amigas, dice, che, vos que tenés mejor gusto, vos que claro, ¿qué me puedo poner para el sábado? Tengo una fiesta y bueno, y uno, ahí viste, está. Asesora. Sí, sí, sí. Bueno, yo lo hice al curso. O sea que yo voy así hecho medio un croto. Pero, che, Claudio, ¿qué me puedo hacer? Y salís ahí hecho un croto, pero con asesoría. Claro, está asesorado. Y con menos plata, obvio. Claro. No, pero pasa que parece un chiste, pero no, hay mucha gente que o por trabajo, porque la ascendieron, entonces tiene otro estilo de vida, otras responsabilidades, o mismo una persona que estuvo mucho tiempo con un peso y después cambia su cuerpo, entonces tiene que volver a vestirse, adaptarse al cuerpo que tiene. Porque y también está el tema este que viste que ahora está todo muy... A mí me pasa constantemente eso. Cada 3 meses paso de oval a redondo, de redondo a oval, de oval a redondo... ¿Pasa eso con el tema de que una persona que tiene mucho peso no sabe cómo vestirse? También, claro. Y ahora está muy de moda y eso, los dos ¿viste? Extremos son medios complicados. Sí, el muy yo a mí lo que me pasa es que no es que no sé cómo vestirme, no puedo levantar las piernas para hacerlo. ¿Sabés cuál es el...? Atarte la zapatilla ya se complica. Alpargata usaba. Mirá, ¿sabés cuál es el primer error, pero técnico, que todo el mundo lo hace sin saber? Lógico, se equivoca. Dice, no, me voy a poner negro, pues el negro te estiliza. Sí, ¿viste? Es verdad. Y es mentira. Es mentira. Es mentira. Mira. Tal cual. Porque vos te pones algo negro creyendo que, viste, me va a tapar acá y pareces... Depende del negro, te agarra el negro de WhatsApp, a saber si te va a estilizar. No lo digo de mala manera, pero es así. O también está el otro que toda la vida se vistió de una manera creyendo que es su estilo y no se veía bien, no se ve bien. Entonces, a esa persona hay que ayudarla y encajarle con el estilo. Eso está bueno. Entonces, asesor de imagen. Eso me gusta. El cumpleaños de 15, casamiento, maquillaje. Maquillaje, maquillo yo. Lo que vi fotos que haces colores modernos para las chicas. Y sí. Todo lo que se viene ahora. Todo. Sí, sí. Así que buenísimo. El teléfono otra vez. Bueno, nuevamente 4252-2307. Nos pueden llamar de martes a sábados de 10 de la mañana a 20:30. Piden un turnito y bueno, lo esperamos con un cafecito rico. Se atiende Claudio. Y Gaby. Perfecto. Y podés seguirlo por Instagram y vas a ver mucho de sus laburos, ¿eh? Sí, está igual. El Instagram y el Facebook, otra bueno, vez. Nuestro Instagram es CR Salón Unisex. Lo mismo para el Facebook o Claudio Rolaiser en Facebook y ahí pueden ver fotos, información. Está bueno que nos sigan, yo les pido eso, que nos sigan porque nosotros hacemos las promociones y cuando vos nombrás la publicación, ahí accedes al descuento. Ahí está, buenísimo. Perfecto. Estuviste en la Seba Fest, ¿no? ¿Y qué onda? Sí, bueno, esto le quiero mandar un saludo grande a los amigos. Sí, el sábado fue el 10º aniversario de la Seba Fest. Mirá. Y bueno, nada, Seba es un amigo al cual le mando un abrazo grande. Y sí, estuvo muy linda, muy, muy, muy linda. ¿Mucha gente? Sí, mucha gente. Y principalmente también quiero saludar a mis amigos de, bueno, de La Quinta, que nos juntamos todos los miércoles, a Fer, que sí, siempre nos aguanta. Él también estuvo en la Ciudad Fete, la pasamos de maravilla. Y bueno, nada, muy lindo, una fiesta de amigos. Amigos de amigos. Bueno, re bien, hay que ir a la CEBAFE. Capaz que nos hacemos amigos de está amigos. Está bueno, está muy no? bueno. La CEBAFE que arrancó así. Así arrancó, en la casa de él. Y bueno, de empezamos Seba a hacer ahí en la casa de Ariel y después capaz vamos para otro lado. Además, ahora viene nuestra fiesta insomnia que tengo que ponerle. Se puede mucho hacer, sí, tal cual. Se puede, primero lo vamos a hacer en otro lugar porque es chiquita, lo nuestro es pequeño, pero ya después vamos a llegar ahí a la, ahí donde hicimos la CEDA Fest. Claro que sí. Y vamos a estar en el VIP, vamos a entrar por otro lado para que nadie nos... Ningún problema. Así que bueno, encantado, Claudio, de tenerte acá con nosotros. Gracias, yo contento. La verdad contento, que gracias. Es mira, viste que tenías miedo de hablar y es que habla más que nosotros. Es un caradura, te sí, piden. Sí, es un caradura, Dios mío. ¿Sí? Sí, te acuerdas que decía, ay, no sé si voy a hablar mucho, que no. Billete de 100, le dicen. ¿Por qué? Porque tiene la cara de roca. Ay, Dios mío. Che, no, tenemos están un vendiendo mal. Mirá, vos, este es así, ¿eh? Vamos con el mensaje, a ver. Qué gente, buenas noches. Marcelo de Cristian Suárez, de Quilmes de Corazón. Sí, tengo que llamar para pedir un tema. Sí. Bueno, lo pido. Mercedes Benz de Janis Joplin, cantado por Celeste Carballo, fue un recital, un homenaje. Sí. Y un grupo que estuvo antes que La Torre, se llamó ay, Púrpura, la que yo fue no el primer grupo de metal. Allá por los 80, un grupo juntita, de metal cantaba una mujer. Así que eso tiene su mérito. Para el Día de la Mujer, un temita de Púrpura vendría como Púrpura. Este como hombre homenaje. Tiene que venir. Yo lo un abrazo a todos, chicos. Los sigo. Cuando puedo, estoy ahí. Dale, gracias, dale. Marce. Muy pero bien. Me perdí. ¿Cuántos temas? ¿Tres primero temas pidió el de... Pará, vamos a ir de a poco. El de Janis Joplin, dicho por Celeste Carballo. Claro, después Mercedes pidió el de La Torre, con esta voz de Patricia Sosa. En esa época le hacían metal, ¿no? Con exacto. Oscar Mediavilla. Oscar Mediavilla, metal. Qué increíble. Y después Púrpura, que sí, no sé quién es. Ahí yo me perdí. ¿Quién es Púrpura, Marcelo? Después llamá a ver, decime quién a es. A Nazarena Vélez le decían. No, me parece, perdón, me parece. O es un tema. O es Púrpura. Púrpura. La Rey, Torre. Me parece que Lluvia Púrpura. No, ¿por La Torre? Sí, no, porque... no, porque estamos hablando Púrpura de temas de mujeres. Sí, no sí, creo sí, que haya pero sido. Pero bueno, sí, estamos de acuerdo, pero... Me pareció escuchar eso, perdón. A Nazarena Vélez le decían Patricia Sosa. Y por acá sigue pidiendo, por el Facebook. ¿Por qué le decían? A Nazarena Vélez le decían. ¿Sí? ¿Por qué? Patricia Sosa. ¿Por qué? Porque se acostó con Mediavilla. ¡Ay, Dios! Hoy otro mensaje, a ver. Buenas noches, gente de Insomnia. Hoy no saludo en forma individual porque son muchos y no quiero dejar sin saludar a nadie. Así que va en general. Respecto a al versus, obviamente, todos mis votos y mi elección es hacia Soda Stereo. Sin dudas. Muy bien. Les mando un beso y que tengan linda noche. Chau. Muy bien, gracias, mi amiga Maju de acá de la radio. Seguimos por el celular. Bueno, ya está ganando Soda Stereo. Un voto Soda Stereo. Marcelo no me dijo. A ver, volví a llamar Marcelito. Nos olvidamos la consigna. Sí, pará. Primero que Marcelo me llame y me diga. Púrpura es una banda de rock formada acá en Argentina en 1982 con Leonor Marchesi, que era la cantante, ¿sí? Y el guitarrista Osvaldo Greco y el baterista Marcelo Leonardi. Era de hard rock, ¿sí? Está bueno esto de tener cosas que uno no escuchó nunca, ¿sí? Marcelito, llamá de vuelta, ¿sí? A ver, dale. Y bueno, con el tema de la grieta, soy ahí Marcelo está de Titán Suárez, ¿eh? Ahí está. Aclaro. Con el tema de la grieta, Los Redondos está bueno, es muy sanguíneo, está bárbaro, las letras son bárbaras, pero engañaron a la gente. Todo Estéreo, cuando salió en un recital de Badía y Compañía, Cerati dijo, venimos a darle pop con un poco de calidad. No querían cambiar el mundo ni nada, lo único que querían hacer era música con un poco de calidad. El Indio pretende cambiar el mundo, pretende estar del lado de los chicos, pero vive en una mansión encerrado, así que saque sus conclusiones. Ahí está, Soda Estéreo. Voto Soda Estéreo. Sí, ahí bien toma. Puesta en el Solari. Bien, así que 2-0. 2-0. ¿Habrá alguien que me llame y diga, me gusta Patricio Rey? Bueno, y no? La consigna que teníamos, sí, nos olvidamos. Sí. Cuando yo no puedo mandar mensaje, ¿no? Porque si no, mi voto es para Patricio Rey. ¿Vos para Patricio Rey? Sí, perfecto, sí. Mirá. ¿Y vos, Claudio? Sí, sí, sí. Yo sabes que si me permiten. Sí, sí, sí. Iba a decir que en caso de empate o algo, que la mesa. Sí, sí, sí. Ah, bueno, que dale. Que definir. Bueno, dale. Así que bueno, ya tenemos el voto de Ariel, que ya lo dijo. Y entro por la cerveza, ¿no? Él ya quería, él ya quería tomar. Martina, ¿qué opina? A ver, que la vi con ganas de ahí de opinar. Dale, Martina, dale. Martina, me parece elegir a Ciro y los persas. Chicos, ¿puedo? Ahí que me quedó algo colgadito. Sí, dale. Dale. Un saludo que sí. Tantos amigos, sí, tantas sí. Amigas. Quiero saludar a mis amigos, a los solteros de joda. ¿Puede ser? Un beso sí. Grande para ellos. Es un grupo ese. Es un grupo de WhatsApp. Amigos y de WhatsApp. Un grupo, los solteros sí. De joda. Solteros de joda. Mirá creado vos. También por Sebastián de la Ciudad. Son muchos que... Sí, sí, algo de 40, 40 y pico. ¿Solteros vos. O separados? Y esto, ¿están y separados o están solteros? Solo. Hay variado. Igual está todo medio mentiroso eso porque ay, hay alguien. Mirá, sí. Mirá, se hacen así los que, tontitos. Bueno, saludos para los... Los solteros. ¿Cómo se llama el grupo? Solteros de joda. Solteros de joda. Bueno, la consigna es, al que manda un mensaje, que diga a qué mujer le manda un saludo. Perfecto. Le quiere rendir homenaje. Y que me diga el versus también, las dos. Las dos cosas, ahí está. Diría ay, la ver. Chilindrina. Hola Radio Vox. Ay, Paula. Insomnia, chicos, sí. Señor operador, Paula desde Chile, dando el presente, escuchando el programa como cada lunes. Les mando un beso y abrazo gigante. Bye. A ver. Y me faltó. Soda Stereo. Ahí besos. Está, tomá. Tres, tomá, cuatro con el Soda mío. Soda Stereo que cinco. En Chile siempre fue muy fuerte. Ricota. Muy mirá. Fuerte. Ahí está, Martina. Uno más. Estereo, boca, la dura. Está perdiendo por goleada los redondos. Bueno, loco, vamos a ver, vamos esta, a ver. Esta va donde le lleva el viento. Ni escucho Soda Stereo todavía. No importa, vos decís Soda Stereo también. No te da problema que te vas, no te vas a arrepentir. Bien, vamos a ir al próximo tema. Vamos a ir con la señora Hilda Lizarazu. Para mí, una de las mejores voces del rock argentino. Para mí también. Al igual que Fabiana Cantilo, también me parece que son y Claudia Puyó también. Sí, son un voces. Saludo para Gabriel Roncoli. Ayer cumplió la mujer, la loca de la mujer. Ay, la abuela de... La bruja, sí. La abuela de Freddy. La abuela de Freddy. La abuelita de Freddy. Ahí después tengo un mensaje que ella me mandó paranormal. Tengo un avance ya de una historia. Bueno, porque el paranormal lo vamos a hacer el lunes que viene. Lunes próximo. Sí, bien. El primer paranormal del 2020. Bien. ¿Sí? Bien, vamos a ir al próximo tema. Y podríamos haber traído la normal este el lunes próximo, pero bueno, no sí, si quiere. No, pero puede venir el lunes que viene. Si total, el lunes no trabaja hoy. No. Por ¿nunca, eso. ¿Nunca escuchaste nada raro en la pelu ahí estando solo? Sí. Tijeras sí, así, sí, moviendo. No. Oh, pelo. Pero. Si quieres, después que se lo cuento bien, se lo desarrollo bien. Pero dale. Sí, he escuchado cosas. Buenísimo. Bueno, dale. Dale, ahora... vamos a ir con Man Ray. Sola en los bares. Está buenísimo, dale. Está mareada. Su cuerpo quiere descansar. Es madrugada. Sola en las calles. Con su vestido azul francés. No siente nada. Yeah.

Mavi Díaz, que ella todavía está en pleno. Y ella hizo un trabajo con Los Brujos, esa chica, Mavi Díaz. ¿Sí? Claudia Sinensi y Claudia Ruffinati, ahí está. Y la señorita Mariela Gabriela Pumer, que murió de una forma inesperada. Los Brujos, que también ahora perdieron ya hace un año atrás, pero habían perdido el cada uno de los. ¿Alesiera no? No, el otro. ¿Sí? Así que bueno, y anterior a eso hemos escuchado al de Aluzar y la Lizarazu, que también acompañó a Twin Sweater. Man Ray, ¿sí? Charlie García, ¿sí? Dos Twists, hizo una producción con Alejandro, cualquier cosa tengo hoy. Andrés Calamaro, ya empecé hoy el ciclo electivo, les aviso. Ella así que decía puede los ser. Coros a Charlie García con Exacto. Fabiana Cantilo, Exactamente. ¿No? Exactamente, sí. Lindos temas estamos poniendo hasta ahora, ¿eh? Sí, ni hablar, ahora vienen las otras también, otras mujeres cantantes, ¿sí? Tuvimos unas cuantas en Argentina, Claudia Puyol también, que fue compañera de voces con Fito Páez, ¿te acordás? El amor después del amor, sobre todo eso. En el tema de Thelma y Luis, Dos Días en la Vida. Ay, está llamando. Estaban sí. Esos dos. Ay, me encantaba ese tema. Dos días está en la Claudia Puyol, Fabiana Cantilo. A ver, tenemos un llamado. Mirá qué lindo el llamado. A ver, ¿quién está hablando? ¿Quién está del otro lado? El Timmy. ¿Qué hace, querido? ¿Cómo estás? Todo bien. Me alegro. Muy bien. Acá siguiéndonos por Facebook, también ahí escuchándonos. Bueno, un abrazo a Joaquín, me estabas pidiendo. Un saludo a Joaquín, che, muy grande, ¿eh? Y acá estamos acá, haciendo la tarea y escuchando. Qué grande. Che, ¿cómo pasó el fin de semana, Joaquín? Un fin de semana, me imagino, un poquito triste el sábado. Sí, pero con sus 9 años ha festejado más de... Totalmente. Ha perdido, así que... Totalmente. Te la clavó en el ángulo. No, igual no lo dije, no, para satirizarlo ni mucho menos. ¿Quién es Timmy? A ver, contame. Cristian es uno de nuestros grandes amigos, amigo mío, amigo de Claudio también. Sí, ¿de acá del barrio? Aventuras. ¿De acá del barrio? No del barrio, lo conocimos, yo lo conocí particularmente. De la vida. Por intermedio de Claudio, de Johnny. ¿Por qué le dicen Timmy? Nunca supo por qué le dijeron Timmy. Hay uno de los Simpsons que le dicen Timmy, ¿no? ¿Puede ser? Hay un personaje de los Simpsons, creo que hay Timmy. No, Timmy O'Toole. Ahí está, bueno. Timmy O'Toole, sí, Timmy O'Toole. Pero no lo encontraron en el pozo Timmy ni nada. Timmy O'Toole del pozo. Claro, él no estaba en el pozo ni nada. Y Timmy nos abastecía mucho cuando íbamos a Zíngara. ¿Sí? Por Dios, si tuviéramos que recordar todo lo que tomamos con Timmy ahí. Dios. ¿Qué tal, Roger? ¿Cómo estás? Negrito querido, fenómeno. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien. Me alegro. ¿Y ahora dónde anda Timmy? ¿Por dónde andas? Está interesante hoy el debate que empezó ahí con Soda y Los Redondos. ¿Viste? Está interesante y a ver, y uno que por ahí de chico tuvo la suerte de asistir a recitales cuando había bengalas y demás, que hoy de grande, qué locura cuando en los recitales rock se cantaba en contra de Soda, ¿no? Claro. Y hoy te pones a escuchar las canciones del tipo y nada, y es una pena no tenerlo y disfrutarlo, ¿no? Porque fue un genio de los genios. Es un poco lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Saber salirse de la grieta y darse cuenta. Nosotros vivimos las dos épocas y la vivimos ahora de afuera y recordamos con tanta alegría temas de los dos. Yo particularmente, como digo siempre, o sea, elegiría Los Redondos 1000 veces más. ¿Y Timmy a quién elige? Mira, y yo lo que es Redondos lo heredé, lo mamé de un hermano mayor, sí. Que fue con lo que, sino que fue contemporáneo a uno cuando empezó con los primeros sonidos musicales, sacando lo que eran, no sé, los discos, los Parchís, cuando uno era chico, y mamó esa música. Después de grande, como hablábamos recién, descubrí la música de Gustavo y demás, que nada, que hoy la elijo para oírla, pero fue una cuestión de algo contemporáneo a mí y demás, me quedo con el poco más grande del mundo. Bueno, dale, espectacular. Ya somos dos. Somos dos, bien. Bueno, gente. Bueno, muchas gracias, Timmy, encantado. Un abrazo a Negrito ahí, a vos, Gordo, y a toda la gente de la mesa. Gracias, muchas gracias. Gracias, Roger, beso grande. Bueno, y Cristian, que ya entró entonces por el sorteo de las cervecitas, ¿eh? Muy ya bien. Vale. Entonces, tenemos 3 votos de Soda Stereo, 2 de Patricio Rey. No, en realidad, 1. 3-1. Bueno, 3 a 1, el mío entraría en el caso de empate. Bueno, está, ahí está. Caso de desempate, ¿no? De desempate. Del jurado, el jurado. Caso de empate entre los chumados. Exacto, claro, exacto. Así que nos llamas al 1164007047. Nos podés llamar también al 4206511, ¿sí? Está. Porque estaría bueno que empecemos también a hacer este tipo de llamadas. Salís al aire al toque, si no, ¿sí?, tenés vergüenza. Exacto. Acá se quieren mandar mensajes los amigos de... ¿Del señor Claudio? No hay problema. Sí, Marce, si me permitís, me sí, dale, dale, dale. Mandame un saludito. Sí. ¿Cómo que no? Hay una amiga muy grande de cuando fui a hacer el curso en lo de Piazza, Flor, que es una de las chicas que trabaja ahí, gran asesora también, siempre tan amable, tan dispuesta para el que por ahí a veces está un poco perdido, ¿viste? Te asesoraba, te indicaba, sí, siempre con buena onda. Así que nada, un beso grande a Flor. Y muy en particular quiero saludar a 3 personas que hoy cumplen años. Que dale. No, que no, que no, por cuestiones de tiempo no los pude ver. Principalmente, bueno, un beso y un abrazo grande a Mariano, que cumple años, un gran amigo también del grupo. Sí, mira. A Juli López. Y muy, pero muy, pero muy en particular a Agus Ceja, que es como un sobrino. Así que nada, le mando un beso grande. Bueno, dale, un saludo para todos. Así que nos llaman al 4206511 o si no, al 11-64-00-7047 con este chico que llamó recién, se olvidó de la mujer o de, ¿no?, de alguna hermana, alguna amiga, de prima. Bueno, ¿sí?, ahora por ahí manda un audio y ya y nos dice la bueno, consigna. Ya nos dijo de Patricio Rey. Totalmente. ¿Sí? ¿O no? De 3 a 1, ¿sí? Así que nos llamás y si no, nos podés bajar. A ver, ¿quién está llamando? Dios, hoy tenemos llamada. Debe ser Marcelo. ¿Sí? Nos podés bajar desde la app, ¿sí? De Play Store y App Store. Hola, Susana. Hay que decir hola, Radio Box, Susana. ¿Sí? ¿Está? A ver, ¿quién habla? Hola, Marcelo Amaral. ¡Ay, Marcelo Amaral! ¿Cómo estás? Ah, sí me puedo comunicar. Ahora sí. ¿Cómo estás? Bien, tranquilo. Acá tomando algo, escuchando la música y escuchando algunas cositas. ¡Qué guay! ¿Qué estabas tomando, Marce? Un exquisito berreta con Coca-Cola. Con Coca, mirá, no importa. Coca Light. Coca cero. Hay que cuidarse. Está bien. Por la consigna, a ver, decime. ¿Tenés algún saludo para alguna mujer en especial? ¿O te tirás más para lo de Soda, mirá, Los Redondos? El saludo sería para todas las mujeres que conozco, pero. Sí. Pero en realidad es para cosas, ¿no? Para saludos a ustedes y bueno, eso. ¿Querían que llame? Ahí está. Lo tenemos muy bien, desde lejos. Bien. Acá estoy. Escuchame, vos me dijiste que tirás más para el lado de Soda Stereo que más que el Patricio Rey. Musicalmente me gustan los Redondos a nivel que es más sanguíneo, te mueve más. A nivel Soda Stereo es más virtuoso. Sí. ¿Me entendés? O sea, tienen mejores arreglos. Es más pulido, mucho más pulido. Claro, es que es como comparar el agua con el aceite. Exacto. No se puede comparar. Yo compararía otros grupos, pero... ¿Cómo cuáles? Virus con Soda, Callejeros con Los Redondos. Lo que pasa es que justamente no es el hecho de una comparación, sino la grieta que surgió. No, la grieta, a ver, la grieta está desde Riz a Charlie García. Pero por eso, a eso vamos. Claro, estamos hablando de las grandes grietas, no de la comparación sucia es imposible. Abuelo de la Nada, Consumo. Virus, Consumo. No sé, Virus, Consumo, ni nos hablar. Nos estás dando ideas, ¿eh? Sin embargo, el primer saxofonista de Virus, ¿saben quién fue? ¿Quién fue? Roberto Pettinato. Ahí está, mirá. Mira, no, este hombre, eso, vos tenés que hablarnos más seguido, ¿eh? Yo pensé que había arrancado en Sumo. En el disco Wadu Wadu. El saxo que suena en todo el disco de Wadu Wadu es el de Pettinato. Algo parecido había pasado también con Willy Crook en Los Abuelos, ¿no? Exacto. Willy Crook fue uno de los primeros saxofonistas de Los Abuelos de la Nada. Exacto. Y una pregunta, Marce, disculpa que te pregunte. ¿Vos todas esas cosas te las acordás de memoria o...? De memoria, porque estoy mirándolos acá y estoy hablando por teléfono. No tengo internet, mirá, ni Wikipedia, ni nada por el estilo. Eso es buenísimo, me encanta. Ni nada por el estilo. Lo que pasa es que la viví. Mirá. Claro, ese es el tema. Cuando uno vive las cosas... Y con Marce tenemos charlas musicales. Yo vi a Sumo en el Círculo Universitario de Quilmes. Sí. Y éramos 50. Yo vi a La Renga en Caballito y éramos 100. Sí, mirá. O sea, hay cosas que no sé, hay cosas que se me pasan y cosas que por ahí se me... me pierden en la perspectiva, pero hay cosas que me quedan muy claras. Por ejemplo, sí, todos hablan de que Virus no tiene mensaje, que Virus es un grupo pop. Y sin embargo, Virus fue el único grupo que no subió al recital de El Recital por la Paz, cuando fue la guerra de las Malvinas. Porque los Virus tenían un hermano desaparecido. Sí. Y ellos no subieron porque era avalar la guerra de Malvinas. Mira. Era avalar al gobierno militar. Nos deja con la boca abierta este hombre, ¿eh? Sin palabras. Che, Marce, ¿y en qué te gusta escuchar música? ¿Disco? ¿Tenés cassettes? Tengo CD. Discos, tengo cassettes, tengo vinilos, tengo... ¿Y qué es lo que suena mejor? El vinilo. El vinilo full. Grabado, el vinilo grabado en análogo. ¿Está? Sí. Porque si vos agarras un vinilo, los que están vendiendo ahora, están grabados de digital. Ah. Entonces no tiene el mismo sonido. No, para estar grabado digital escucho un CD. Claro, vendría a ser lo mismo, claro. Y no hablemos en MP3. Ah, no, bueno, MP3 es totalmente una basura. Sí, y sí, a comparación de lo que es el disco. Es que el MP3 lo que hace es comprimir el sonido. Claro. Y el MP3 tiene un algoritmo que interpreta lo que el oído humano no escucha. Sí. Entonces lo elimina y ahí comprime la música. No sé si me explico. Sí, ni no hablar. Así que mira. Bueno. Che, ¿te hiciste así en cassette compilados, grabados de radio? ¿Tenés así? Mirá, tengo cerca de 70, 80 cassettes originales de la década del 80. Oh. Tengo qué bueno. En la casa de mi ex suegra tengo vinilos de 1910, del 15, del 30. Igual yo te digo, no, tengo. No vinilos, perdón, pasta. De pasta. Pasta 78 RPM. Yo te voy a tocar un poquito, el corazón. Yo tengo grabado un par de programas que hicimos allá por los 90 en otra radio. ¿En Eros? Sí, tengo grabado esos programas en cassette. ¿Qué era, una radio o un telo, boludo? Bueno, Eros era un nombre de moda en esa época. No tenían Eros. Pero sí, estuvimos en el primer programa, fue en Radio Porteña. Sí. Exacto. Lo tenías que ver a Ari vestido de sábado y corbata cuando fuimos a... Nah. ¿En serio? Y acá viene acá así nomás. Y acá vengo camiseta. No, fuimos con un miedo, como si fuéramos a hablar con el dueño de torneos y competencias. O sea. Me acuerdo que ahí en esta radio en Porteña, presentamos, ¿te acordás? Un día antes de que salga Spinetta y los Socios del Desierto. Presentamos Cheques, justamente. Presentamos Cheques, presentamos Alta Sociedad de Calamaro. Uh-huh. Y presentamos. Regalamos el disco de eso. Lo que es ser viejo, Qué hijo de mil. Qué lindo. Bueno, todo eso antes de la Mega. Antes de la Mega, mirá. Qué bueno, la Mega no existía. Es más, nuestro primer nombre era Rox Populi, pero queríamos ponerle La Roca. La Roca, sí. O La Rama, ¿te acordás? Y salió La Roca cuando se disuelve Rock and Pop, en realidad que dejan el 106.3. Y son 95.3, ponen La Roca. 95.9. Claro. Y nos quedamos con el nombre que teníamos en otras radios, no pudimos... No. Usarlo. Entonces ahí salió Rox Populi y hacíamos un programa que era de rock y pop nacional. Era una mezcla del vocablo de rock popular y Vox Populi, voz de Dios. Claro. Entonces era Vox Rock Populi. Todo pensado, todo más pensado. Más pensado, tenía claro, éramos bastante. Sí, estuvo buena. Lo que pasa es que estuvimos un poquito adelantados y la verdad que sí, Y nos faltó experiencia. ¿Cuánto tiempo estuvieron en la radio? ¿Puedo contar algo? Sí. Y eso que no había internet. Lo que pasa es que yo tenía una piedra muy pesada que, bueno, dejalo al margen, pero... alguien sabe. Pero no era tan pesada. No era tan pesada, pero, a ver, en volumen, pero en masa. Che, y todo eso se manejaban sin internet, todo por teléfono. No, totalmente, ¿no? Todo llamada. Era una agencia de noticias. Sí. Después era todo lo que yo tenía guardado en cassette y lo que podíamos conseguir. Por ejemplo, y... Yo siempre fui a tener mucho CD, mucha música en CD, y también llevaba. Entonces, y yo soy de los viejos, yo necesito el soporte. O sea, yo no puedo bancarme bajar todo de internet. El streaming a mí no me gusta. Entonces, por ahí, si hay un disco que me gusta, lo bajo de internet. Lo compro o lo grabo. Necesito tener soporte. Está bien. Soy viejo. Buen fanático de la música. Marcelo, Marcelo, tengo una pregunta. ¿Qué tal? Soy Claudio. ¿Qué tal, ¿Tienen, tenés los cassés de cromo? Tengo uno solo de cromo que está grabado, Serú Girán, La Gracia de las Capitales. Mirá vos, mirá vos. Y, te, y de otro lado está grabado una promo y un par de cosas más del programa que teníamos con Ariel. Mirá qué bueno. ¿Sería? A todo esto también hay que tener un buen equipo de música. Sí, ni hablar. Sí, bueno, ahora si tengo que mandar a arreglar la casetera, porque con los años se rompió todo. Claro. Tengo la bandeja que tiene control de barrido, control de peso, una bandeja recontra profesional y bueno, tengo un par de cositas ahí. Y en esa época laburamos con las Technics. ¿Te acordás? En la casa de Mekimi. Claro, claro, totalmente. Llevamos a mi ex a hacer parte de la propaganda. Es más. Y tuvimos, ¿sabes a quién también la... haciendo propagandas? A La Pana. A Gabriela, que seguramente. Cuando hicimos la promo con. ¿Pero qué hacía La Pana? Hicimos la promo con el tema de Aznar. Sí. Comientes era. Comientes. Decía, no, pero... yo no te quiero. Mirá, tengo cosas que hacer y atrás se le miente. ¿Pero ella que hacía la locución o oficiaba? No, hacíamos la publicidad del programa, sí, era una sátira de una chica que iba a buscar al novio, que esto, que lo otro, algo así, ¿me entendés? Y el flaco le dice, no tengo cosas que hacer. Y te explico, en ese momento no había samplers, no había consola, no había nada. Lo que hicimos fue llamar de teléfono a teléfono en la casa de Mekimi, de teléfono a teléfono, por interno. ¿Está bien? Y ella, y grabar del teléfono, con el micrófono al auricular del teléfono. Sí. Para que saliera como que. No había manera de. Desamplear el llamado. Claro, no había manera de desamplear el llamado. Entonces lo que hicimos fue que ella hable y el auricular lo ponemos al lado del micrófono y ahí salía como que. Una cosa así. y otra promo la hicimos con el tema Bulldog. De Zack, sí. Girando al revés con la mano. ¿Te acordás, Ari? Sí. Que lo hicimos girando el tema Bulldog de Zack al revés. ¿En qué horario salían? Salía una voz media satánica. ¿De 4 a 6 estábamos o de 3 a 6 era? Primero estábamos una hora, después tuvimos 2 horas. Y enero llegamos a estar 3 horas, creo que era de 3 a 6. Llegamos a estar 3 horas. Y después en Porteña estábamos. En Borsenia estábamos los viernes, en esto era el 22 a las 21 a 23. Era. ¿Eh? ¿A las 21 o a las 22? De 22 a 23. Salvo que hubiera boxeo o hubiera fútbol. Claro. Pero el DJ que era un desastre, el operador de radio era un desastre, no le importaba nada. Es que era gente de años. Gente de años. No acá como el Conde, que es un pibe como nosotros. Un día estuvo sonando, perdiendo el control de jazz, como una hora. Como media hora más o menos, y el tipo nunca nos dio aire y nunca cortó la cortina, o sea que sonó durante media hora. No, hombre, está. Perdió el control, dijo. Así que bueno, Marce. Y nos cobraban como si fuera Radio Horizonte, ¿viste? mirá, si tenemos para hablar. Bueno, chicos, les mando un abrazo enorme. Gracias, Marce, por llamar. El programa está muy bueno, me gusta. Dale. Me gusta la onda. Muchas gracias. Y bueno, quería llamarlos un ratito. Bueno, muchas gracias por llamar. Un abrazo grande. Gracias, Marce, encantado. Nos vemos. Chau. Bien. Acá a estamos viendo a Racing, que está ganando 2-1. Estudiantes. ¿Por qué están jugando Copa qué? No, por su liga. Y ya termina. Lo están robando a Estudiantes, recién fue penal, no se lo cobraron, pero bueno. Bueno. Estudiantes de Sábato. Claro, porque técnico, por De Sábato renunció Milito el otro día. ¿Quién es? Porque es dupla, De Sábato y el Chapo Uraña. Che, ¿quién salió campeón el fin de semana? Boca. ¿Sí? ¿Boquita? Un inesperado vuelco de la suerte. Felicitaciones a Boquita. Y hay que felicitar campeón. A Boca Juniors. Bien, vamos a ir a la próxima persona. También estuvimos hablando de Man Ray y estuvimos hablando de Fabiana Cantilo, que para mí también es una de las grandes voces del rock argentino, ¿sí? Estaría bueno traerlo a Marcelo Amaral y traerlo a mi tío, a Guillermo Lastra. A Willy. ¡Oh! Sería terrible, Un saludo para la hija de Guillermo Lastra, está pasando por un mal momento. Sí. Está internada en el hospital de Brazategui, así que mucha fuerza para ella. Sí. Y bueno, Dios la va a ayudar y va a salir adelante. Sí. Así que bueno, cuando pase un poco esto, vamos a ver si lo traemos al tío acá con hijo. Ojalá pudiera venir Marcelo, un día tendría que venir. ¿Qué datas que tiró? ¿Viste? ¿Qué información que sí, tiene? Sí, es increíble. Es, hablando bien, ¿no? Un enfermo musical. No, pero, pero... lo que hay que señalar o que rescatar, es que es cierto, a nosotros, viste, nos atravesó una época sí, muy fuerte y no había internet. Sí, cosa que hoy todos, viste, lo tienen ahí en la palma de la mano. Totalmente. Y es todo mucho más fácil. Y antes no, antes se hacía mucho trabajo. Totalmente. Viste, yo te conté, Ari, que hemos tenido también un programa y se hacía todo recontra pulmón. Ahí sí era recontra pulmón. A full. Pero bueno. A full. Bien, vamos a ir al próximo tema. Fabiana Cantilo, Cleopatra, la reina del twist. Dale. No te duermes. Ataque 77, año 91, escuchando en el viaje egresado de séptimo grado. Sí. Oh, cómo se nota nuestra edad, Claudio. Tenemos la misma edad, somos jóvenes. Para mí el mejor ataque con Ciro. Con Ciro en la voz fue el mejor ataque. A full. Estuvimos escuchando a Fabiana Cantilo, que obviamente esta canción es de los Twists, pero a mí me gustó porque la sacó en el disco Inconsciente Colectivo, que fue uno de los discos que más me gustó, haciendo un poco de homenaje a grandes canciones argentinas, ¿sí? Bien, vamos a empezar dentro de un rato con el Versus, ¿sí? ¿Sí? ¿No íbamos a arrancar ahora? Sí, bueno, dentro de un rato, porque yo tengo que hablar, todos tenemos que hablar. Bueno, el bloque Versus, sí, quería decir... que la auspicia de la heladería Benedetta. Ahí está. También en Amue de Perata, el mejor helado artesanal. ¿Cuál es la mejor atención? Vamos a hacer precio. Otro versus. ¿El dulce de leche granizado o el Tramontana de a ver de Benedetta? Y a mí me gusta más el Tramontana. ¿Sí? ¿Vos, Claudio, si tendrías que elegir? Entre esos dos, el dulce de leche. El dulce de leche. Sí, ¿vos, sí? Solo granizado. Dulce de leche granizado. Con nuez me gusta. Ay, mira. Ah, eso ya Martina, más, ¿qué gusta? Homosexual. Tramontana. Perfecto. A mí me gusta más el dulce de leche granizado. 3-2, listo, ya está, se cerró la cuenta. Pará. Acá el operador. Dulce de leche granizado. 4-2, listo, ¿querés también seguir perdiendo? Bueno, andaba a comprar un cuartito para cada ¿dónde uno. ¿Dónde va? A Benedetta. Vas a la heladería Benedetta. Es más, los miércoles tenés la promoción de llevando un kilo te regalan un cuarto de frutal. Ahí está. Así que lo encontrás, heladería Benedetta, en Instagram y en Facebook. Ahí está. Ahí en Amode Perata, llamás y te lo llevan a tu casa, el mejor helado artesanal, el mejor precio, hermosa la heladería. Ahora en invierno van a tener cafetería, sí, todo. Vas a ir, tenés gaseosa, tenés tortas heladas, lo que vos quieras. Sí. Así que bueno, heladería Benedetta, la mejor. Les voy a llamar, Marce, voy a llamar, hay un grupo, un gusto, perdón, que me gusta mucho a mí, que me cargan mis amigos. Voy a llamar a ver si tienen frutela. ¿Y no te frutela? Frutela, un gustazo. ¿Sí? Todos mis amigos me pelean, me cargan, pero es un gustazo. Es frutal. El operador ahora, lo como mira. Dijiste, frutal. Frutela. Frutela se llama. Frutela. Sí. Ahora sabemos cómo va a sonar el teléfono, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí, ah, ni rico, se lo es recomiendo. Muy estilista eso. Frutela. ¿Qué te explicas? Ahí soy asesor de imagen. Este cuando va al boliche pide un daiquiri, ¿no? De frutilla. No tomo alcohol. No tomo. Banana. de banana. Bien, nos llamás al 11-64-00-7047. Pobre Claudio, no va a venir más si ustedes lo cargan, che. Acá Cristian Ibarra te pone frutela. Mirá, está frutela. Hasta por Facebook te cargan. ¿Qué es como una especie de limón? ¿Qué crema? Frutela, ahora seguro ya me van a pasar la data ahí porque la verdad no recuerdo, pero creo que es frutilla, banana y durazno. Ahí está, es como una especie de multifruta. Sí, sí, pero es riquísimo. Simplemente parece frutilla al agua. Ah, perfecto. Sí. 4206511 nos llamás, así como hizo Marcelo y como hizo Timmy. Y si no, nos mandás un mensaje al 11-64-00-7047. Le mando un mensaje gigante al señor Carly DJ. Un beso, un mensaje. Está, qué sé yo. Genio. Genio total, el mejor el DJ mejor, de Zona Sur. El Poli, saludos para él. Poli, para Poli Silva, y para Fel Silva. Que están escuchando del otro los lado. Los mejores DJs acá sí, de Zona Sur. Y los una otros mentira, que bueno, si tienen. Son una mentira. Y para Carly, nuestro DJ. Sí. Carly acá, el en mejor cualquier momento va a venir. Charlie. El otro día se vino a saludar el capo. Sí. Se vino en bici. La verdad, ¿quién hace eso? Nadie, Carly. La humildad que tiene Carly, la verdad. Carly es todo. Y además tiene unos equipos, ¿no, Marcelo? Tiene un boliche en la casa. En la casa podemos ir a bailar tranquilamente. Explota. A full, ¿sí? Acá, mirá, le están mandando... Perdón, la información de recién me acaban de pasar. Me están hablando por cucaracha. Y me dice que es frutilla, banana y durazno. Ahí está. Cucaracha sos vos. Acá me avisan por cucaracha. Frutilla, que está bien. Pedís eso y tenés tres gustos. Bien. Mirá, hablamos de helado. Frutela. Bien. Nos llamás y nos decís, ¿quién gana? ¿Astor o va ganando Soda Stereo? ¿O Patricio Rey o Soda Stereo? ¿Vos? ¿Cuánto llevamos? ¿3-1 o 3-1? Sí, pero bueno, ¿vos me dijiste? ¿Vos no yo me no dijiste? Voto, no me gusta. No, dijimos que igual nosotros desempatamos. Bueno, pero por si tendrías que desempatar, ¿para dónde irías? Yo, déjame pensarlo un ratito. Eso no se piensa. Yo no lo pienso. Eso se siente. Sí, yo siento a Cedrati hace porque mucho tiempo. Porque yo soy más de los fabulosos, ¿entendés? Entonces Y bueno, ya lo vamos a hacer, es el versus, ¿eh? Bien, vamos a ir al... Vamos a empezar con el versus. Patricio Rey, Soda Stereo, Patricio Rey, ¿sí? Y vamos a empezar con Patricio Rey. Con un tema que a mí, yo elegí más o menos algunos, no pude elegir todos porque... Claro, si no estamos todos... Si no vamos a estar hasta las 3 de la mañana. 6 horas pasando hits. ¿Sí? Después vamos a hablar un poco del coronavirus para tener en cuenta algunas cosas, ¿sí? Oh, no hablemos de eso. Prende la tele y tanto... Pobre, la gente tiene que saber del otro lado. Te lavo si la mano con jabón y listo. Lávense las manos. Lo único que les pido es que lávense las manos. Vienen de afuera, tiqui-tiqui-tiqui-tiqui. Las manos por arriba, por los dedos, todos juntos. Agárrense. Sí. No, de las manos no. Desde ahora no. Y si estornudamos con el brazo, por favor, a los chicos de la escuela. A la altura del ¿sí? codo. Y no te lo va a sacar el brazo. Por no. Sí. Claro, me saco el brazo y estornudo con el brazo. Vamos a ir con el primer tema del versus. A ver, ¿qué pasó? ¿No? Bueno, está bien. Hay un llamado. A ver. Acaban de nombrar al Charlie. Acá está Charlie. Ay, ¿cómo están, mío, chicos? Tanto negro. Tiempo. Los tengo abandonados. Hace un ratito, 15 minutos, llegué del gym. Ahí está. Hay que este cuerpito se tiene que cuidar para el verano 2021. Dijeron frutela. Y comidita sana, ¿viste? ¿Cómo están, che? ¿Todo bien? Estuve escuchando la entrevista que le hicieron a este chico. A Marcelo. Muy interesante, buenísimo. Que sigan así. Y bueno, saludo a Arielito, que te extrañamos en el viaje, Arielito. Viste, no pude estar este sábado, pero bueno. La pasamos mejor en el viaje. Marcelito, que... Galateo y Giselita, ¿todo bien? Y al señor operador, por supuesto. Abrazos y besitos al señor operador. Un abrazo ya, Charlie. Chicos, que sigan los éxitos, ¿eh? Y en cualquier momento, así todo sudado, todo transpirado, saliendo. Va a venir acá gym, con olor a. Me voy a dar una vuelta. Ah, bueno, chao. Chao, querido. Chao, Carlitos. ¿Sabés qué más se le va a correr la voz? A Ronnie Arias. Sí, viste, lo tenemos que. Y eso tiene... que le gusta más hablar del otro lado que cuando viene acá está. Sí, pero no es fácil. ¿Viste? Pero Claudio, mirá, Claudio dijo también que iba a estar así como Carlito, pero está ahí, taca, no le importa nada. Es cara dura como nosotros. Eso se nota. No me dejás darle las gracias a Carlito. Perdón, no respondió a ninguna de las dos consignas. Porque es un... Bueno, no voy a decir el nombre. Así que bueno, Carlito, mandale saludo a tu hermana, que la querés mucho, a tu mamá. A Benita, un saludo a Benita. Y votá por alguno, Soda. ¿Pero él es más de Yuya o...? Sí, de Yuya. Tendré que hacer el verso. Yuya, Flavia, Palmiero. Pensé que era Yuya Olimpita. Para Yuya o Yacimel. Ahí está. Entonces, ahí está, Yuya versus Yacimel. Carlito, Yuya Olimpita. Dios mío, si hacemos Flavia Palmiero, Yuya, obviamente. Claro, nombramos frutela, esas cosas. Y apareció. A ver. A Yuya. Hola, chicos, ¿cómo va? Yo le reentro al frutela, ¿eh? Mirá, Laura. Que todos los gustos de helado, que sean de frutas, mezclas y todas esas cosas, y sobre todo de agua, me encantan. A mí sola, creo que la heladería los tiene por mí. Y le agregamos melón. Y le podemos agregar ananá también. Ah, bueno. No, creo que somos como cinco, ¿eh? No bueno, sola. ¿Todo bien? Bien, muy bien, gracias. No sé qué hora se puede llamar para hablar con la radio, ¿eh? Bueno, gustó, dale, llama. Llama porque vos también. Ya voy a llamar en algún momento. Y no corto nunca. Y, bueno, no, yo quiero votar por Soda Stereo. Ahí está, ella es de las mías. Que está. Lo amo a mi tío. Ahí está. Es lo más. Siempre estuvo conmigo toda mi vida. Aunque a veces no estábamos muy cerca, pero siempre me apoyó, estuvo conmigo. Me sacaba a pasear, viste, un tío recopado tenía yo. Sí. Pero bueno, quiero pedir Soda Stereo por él. Y bueno, nada, que recontra disfruten la noche, que sigan ahí pum para arriba, me estoy matando de risa. Un besito. Ay, Laurita, te quiero. Gracias, Laurita. Yo la quiero tanto a Laura y a Charlie, que llamó recién, pero no voy a decir todas las cosas que le digo cuando lo veo. Es mi mejor amigo. Son dos de mis mejores amigos. Laurita sale también acá y es tan mala onda personalmente. mentira. La verdad que es re buena onda. Laurita la aprecio mucho. Compañera acá de trabajo de Gise. Sí, amiga sobre todo. Un saludo grande para ti. Sí, a todo esto nunca llegó el Lemon Pie. Sí, llegó. ¿Cómo sí, no acá llegó? No. No, acá no. Acá no llegó. Fuiste. Se lo olvidaron la semana pasada y lo viste. Como qué fácil que son las cosas, No sabés. Seguimos, Laurita. No me llega nada de tu pastelería a mí, ¿eh? Estaba exquisito. ¿Le devolviste la...? No la vas a acordar. Yo le entro al chocolate con nuez. con dulce de leche granizado, pero... re mal. Y lo de la consigna, ahí está. Obviamente Soda Stereo. Ahí yo está. Soy de la época de Vamos, Soda Stereo. Negro. Yo lo fui a ver en el año, si no me equivoco, 1993, cuando tocaban a 9 de julio. Ah, mira. No los vi porque eran todos altos y yo era petizo. Y ahora estaba en el secundario. Me moría porque me faltaba el aire. Que hacía mi hermano, me agarraba de la cintura y me levantaba y me decía, respira. Me bajaba, otra vez, respira. Yo me lo imagino, bajaba. Carlito, pero eso. Casi muero, casi eso. Palmo. Aguante Soda Stereo, loco. Amigo. Amigo, le salió el Berazategui del alma, ¿eh? Che, mirá el dato este. 5-1, ¿no? En la encuesta del suplemento de Clarín, ¿se acuerdan del suplemento? Sí. ¿Por qué no saldrá más ese suplemento que estaba re bueno? A mí me gustó. Entre los músicos, el primer disco de Los Redondos perdió con el disco de debut de Don Cornelio y la Zona. Qué lindo Don Cornelio y la Zona. La primera banda de Palo Pandolfo. Me encanta, me encanta. Bien, vamos a ir entonces ahora al versus. Vamos a empezar con Tarea Fina de Patricio Rey, dale. Caída libre para dos. Oh, oh. personal, me encanta. Igual los temas que elegí de Soda Stereo no son los típicos temas que pasan siempre en las radios. Sí. Olvídate, de música ligera no va a sonar. No. Ni Primavera Cero, me imagino. No. Nah. No, porque también tiene otros temas que están re buenos, ¿sí? Lo primero que acabamos de escuchar es Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, como Los Redondos, banda de rock de La Plata, ¿sí? Yo me acuerdo siempre una conversación con mi tío y con mi papá que ellos lo vieron tocando folclore al Indio Solari. Claro. En el 76, mira, creo que. Y también el Indio era parte de la cofradía. Bueno, Gustavo también empezó tomando folclore. Ah. Sí, sí, sí. Una de las canciones. El otro día vi una entrevista que le hicieron a la madre. Sí. Y ha compuesto unas zambas muy lindas. Sí. Cactus está re buena, el último disco de Fuerza Natural, Cactus está muy bueno. De Gustavo Cerati, obviamente, no, ya yo no me acuerdo de Cerati cuando estuvo en. Era todo por dos pesos, ¿te acordás? Que hicieron ya me enamoré. Claro, que la restan cualquiera. Hijo de puta, qué buena estuvo. Sí, sí, sí. Bien, y después escuchamos a Soda Stereo. Han hecho shingles buenísimos en esa época, ¿no? Fue una banda de rock argentina formada en 1982, obviamente, por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charlie Alberti. Ahora están haciendo una gira. Ya arrancó, ¿no? El otro día. Ya arrancó. No muy agraciado está la gente con el tema de la gira. Ya habíamos hablado la semana pasada de esto. De que andan diciendo que son ladrones, porque no. Chris Martin, el de Coldplay, no está, sino que sale desde una pantalla. Hubo gente que pagó por eso, ¿sí? Julieta Venegas creo que tampoco va a estar en la gira, sino que va a ser, ¿sí? Desde WhatsApp, o no sé cómo lo va a hacer. Hermoso. Sí, así que medio como que no hubiesen dicho la verdad que iban a hacer, entonces la gente ya iba preparada. Creo que la parte que dice que es lo que más canta la gente es cuando hacen un solo, con Gustavo Cerati cantando desde la pantalla y ellos haciendo la música, que esa parte está muy buena. Bien, entonces, tarea fina. Nada personal. Si tendrían que elegir entre las dos, ¿cuál con cuál se quedan? A mí me gustó más el de Los Redondos. Entre esos dos temas, nada personal. Sí, también, completamente. Vaya a sacar los dos. 11-64-00. Es un tema muy comercial, tarea fina, más allá que me encanta, ¿eh? No, pero tiene ese toque. Aparte, es finísimo. Sí. No, el tipo este flashero, Patricio Rey, ¿eh? Para hacer las canciones, ¿eh? La tenés que analizar, pero demasiado. A mí me encanta escuchar, cuando me pongo los auriculares, me gusta escuchar bien el tema de la letra de las canciones. Y con auriculares y en el auto, viste que se como que escuchás. Sí, es diferente. Se escucha mucho. Es muy mejor, diferente. Hablemos de The Walking Dead, Ariel. Muy buen capítulo, ¿eh? ¿El ayer? Buen el capítulo. Final. Sí. ¿Qué pasa con Negan? Para mí se da vuelta. ¿Vos decís? Para mí todo esto es una... Es una pantalla. Es una cama, sí, ¿no? Para mí sí. Para mí la va a hacer mierda. ¿Vos ves eso, te iba a decir? Mira, yo me sumo al grupo ese, viste, que suben en Facebook, en Instagram. De que nunca vio Walking Dead. Nunca vi Lost. El 1%. Nunca vi The Walking Dead. Vi Lost. ¿Nunca viste Lost? Nunca. No. ¿Te puedo decir algo? Pero lo que te digo perdiste. Algo acá, sí, de verdad. Sí. Jamás vi ni Viaje a las Estrellas en Star Trek, ni 2 segundos. Cuando enganchaba algo, pum, cambiaba. No sé por qué. No te gusta. No sabe películas y series. No, Marcelo te debe estar puteando de Tristán Suárez porque es fanático de Viaje a las Estrellas. No, pero cariño grande a todos los que le gusta, ¿no? Pero a mí no me gusta. No, a mí tampoco. Viaje a las Estrellas no. Star Wars sí, pero... Bien. Y Viaje a las Estrellas es... Viajo a las Estrellas de otra manera. Sí. Hablando de Viaje a las Estrellas. Sí. Tenemos un adelanto ya de Paranormal. Yo le pedí a mi amiga... Sí, que me, a la abuela a mi de amiga, Freddy. No, a una clienta mía. Digo, mandame una historia que tengas para contarme. Y me mandó esto. No sé si el operador lo tiene en punta. Yo le mandé el audio. Ay, ¿sí? ¿Lo tenés bien a en ver? Punta? Mandame un audio y me mandó esto. Mirá, a ver qué opinan. Sí, una cosa rara, extraña que me pasó. Es que un día vino un pintor que estaba medio descompuesto y me cagó todos los baños. No sabes, boludo, era de terror, como que empecé a sentir palpitaciones. Fue terrible, terrible. Quise escaparme, viste, liberarme un poco de lo que me estaba pasando, me fui a mi mamá. Y este pintor cola asesina también había pasado por el baño de mi mamá. No sabes. Fue terrible esa historia. ¿Le pintaste la casa de marrón? Boludo, ese día no sé qué había tomado. Estabas descompuesto. Estaba trabajando con Damián. Damián había... Espera, ahora vuelve. Ahora vuelve Marcelo. Ahí está. Ahí está. Estaba sin trabajo, Damián. Bueno, no sé. Tomé agua. Escuchá, de ahí, que está... era de la canilla. Sí, te mató. No sé qué había comido. Una descompostura. Estuve todo el día. Iba cada 5 minutos al baño y me cagaba. Se cagaban de risa, me gozaban. Sí. Y hasta hoy se acuerda. Y te hizo esa historia de terror. También fui al baño de la madre. La madre me dio esa crema de bismuto. Eso yo me acuerdo, sí. No podía parar, una gase, todo junto. ¿Viste tipo tonto y retonto cuando va al baño? Igual, boludo, o peor. Así que bueno, y ahí está. Ahí está la normal historia. Pero Analía lo que tiene es que tiene esa particularidad de contar y lo cuenta de una forma que uno se lo cree, ¿viste? Feliz cumpleaños para ella. Y Claudio nos estaba contando que le pasan un par de cositas en la peluquería. Sí, sí, es muy cómico, pero es real. Al principio, bueno, nada, te ay, metía miedo, la pero música de Michael. Sí, se escuchaban ruidos en las escaleras. Los que fueron a la peluquería saben que no estoy mintiendo. Sí, sí, como que parecía como que pero contá bien, boludo, al principio, detalladamente. No, mirá, mirá la música que te pone el operador, escuchá. No seas malo. No, pero es real, no puedo dar mayores detalles porque no hay tanto remate. Sí. Pero es eso, es como que. Vos sentís pasos en la escalera. En la escalera, sí, dos o tres escalones. Esta mujer tiene coronavirus. Acá está. Sí, sí. Para subir a tu habitación, hay una escalera de madera. Claro. A la noche vos varias veces. Quiero que la gente piense, yo vivo arriba de la peluquería, simplemente es eso. En la peluquería, sino que yo vivo arriba. Sí. Entonces, a mí me ha pasado estar durmiendo y sentir pasos y no sabés, pero me ponía pálido. Mirá que me pone pálido. Hay que ponerlo pálido al negro. Mamá. Es como ponerlo pálido a Carlito, lo mismo. Es tan negro que fosforescente. Pero no ha pasado eso. No hay mayor remate, es eso, pero. Se están riendo de él, pobre, no puede dormir de los pasos que siente. Y nosotros riendo, ¿no? De lo del baño y lo de Claudio. Que le hacía, pará, viste que antes cuando eras chico tenías miedo, ¿qué hacías? Te tapaba con la sábana. Decime vos si la sábana. ¿Te tapaba con la sábana o no? La verdad, y nada, siempre duermo con un rosario abajo. Sí. Cuando no puedo dormir. Ay, lo agarraba. Cuando no puedo dormir, en serio, cuando no puedo dormir, estoy muy nervioso, viste que a veces uno se acuesta y la cabeza. Sí. Bueno, y nada, tengo un rosario abajo de la almohada y nada. Tranquilo. Sí, trato de tranquilo. Y tenemos un mensaje, a ver. No, chicos, este es mi último mensaje por hoy. A ver, por hoy. ¿Qué es eso? Yo escuchar a alguien que dice Patricio Rey, la playero para escribir el tema. Patricio Rey es un ser mitológico que le ha invocado por unos redondos de ricota que cocinaban. Entonces, cuando se hacían los shows que empezaba a los redondos, se repartían unos redonditos como unas bolitas de fraile rellenas de ricota y con eso se invocaba a Patricio Rey. Así que, una vez, un abrazo. Chao, hasta luego. Mira, Patricio Rey ahí le da. Ahí tenés la historia porque ahí está. Se llama sí, yo sabés que sí. Me yo pensé sentido que eran por unos alfajores, algo no, por no, el sí, estilo. No, era por eso. Bien. 11640, ay, tenemos uno más, pará. 1164, tenemos uno más, me sale. 1164007047. A ver, ¿quién está del otro lado? Bueno, señor Claudio, si necesita dormir con alguien, me puede llamar. El teléfono mío es 1556 54. Este Carlito. Sí, Gisela, contá lo que pasó cuando fuimos a Sierra de la Ventana, a esa sierra de los padres. Sierra de la Ventana. Al baño. Contá que era, es muy cómico, contalo. No, la señora de está muy bueno, hasta el día de hoy me sigo riendo. Es verdad. Volvió la gruta de los pañuelos, más o menos. Sí. Podés creer, pobre señora, era una señora grande. Yo voy al baño. Estamos en Laguna de los Padres. En Laguna de los Padres. Yo me estaba haciendo pis encima. Entonces, era en una tipo en una iglesia. Está claro, está la parte donde es tipo museo, que hay una piecita hecha de adobe. Sí, que quedó. Ahí está la cama donde vivía. Sí, Ceferino Namucura. Ah, es verdad. Ahí está, Ceferino Namucura. Pobre Ceferino Namucura. Está la iglesia, sí, también muy antigua. Sí. Y bueno, está la parte de los baños y donde sí ven cosas. Y entonces entro al baño y de repente se siente lo que hizo Carlito, pero... Largo y... Y apareció la amiga y dice, ¡ay, Josefa! Dice la amiga. Una señora grande. Después yo me da más vergüenza a mí. Y bueno, y después estuvimos haciendo... Claro, vos sentiste el ruido, pero cuando salió era una... Era una nena chiquitita, una mujer chiquita. Una y de ahí salió era, eso. De ese culito salió... ¿Les puedo hacer una pregunta hablando de este tema? Sí. ¿No? ¿Eh? ¿No les pasó de estar en una fiesta, en una reunión así de amigos? Sí, sí, sí. Que no tenés ganas de entrar al baño, vas y entró alguien antes que vos, y pero se murió, parecía como que se murió, ¿no? Está raro, Rodrigo, y vos, bueno, Perón, vos te fumás todo el asunto, sí. Y nada, hacés lo que tenés que hacer y salís, y atrás tuyo inmediatamente entra otro, y no te agarra esa cosa, esa culpa de decir, ¿cómo te va a pensar que fui yo? Sí, ¿no? Yo lo que tengo es que a donde voy, vas al baño. Hago lo segundo, es algo que no... No tengo problema. No tiene problema. No, me pasó una vez en la casa de... Ahí en Solano, en la casa de... Sí, no voy a decir Analia. El nombre. Sí. Estábamos en la... No, no, en una reunión. Ah, sí, en una reunión. Entro y en el inodoro había algo... No sé, para mí era una botella de coca, ¿viste? Era las villeras, esa la que le dicen villera. Ah, de 1.75 eran esas. Claro, bueno, así era. Y bueno, tiraba la cadena y no se iba. Y no, digo, yo de acá no me voy porque el que viene atrás mío va a pensar que... Ahí tenés que buscar un cómplice, inmediatamente. Busqué algo, más o menos lo partí hasta que tiré la cadena y se fue. ¿A alguien se le perdió esto? Decís. Pero no sé qué tenía. No sé, no me acuerdo. Un cepillo de dientes. Después se lavaba los dientes. Se fue sacando con el cepillito de dientes, ¿viste? Claro. Qué asco. Se partió. Capaz que alguien perdió una pierna y no sabía. Claro. No viste ningún reto después. No, era un hijo, eso lo que dijo. Viste que lo escatológico siempre causa gracia. Tenemos un mensaje, espero que no sea este que está tirando un gas. Chicos, nos fuimos 4 días a Mar del Plata y me la pasé cagando. Y era el primero que entraba al baño y ustedes ni querían entrar al baño. Las pastillas esas, la metformina, me está matando el estómago. Tengo como un cuerpo, tengo un, algo que dentro mío muerto, me parece. El exorcista negro. Sí, tiene un espíritu. El espíritu negro que tiene encima. Este Carlito, la verdad que... Se está acostumbrando a no comer. Antes comía mucho, ahora tuvo que bajar por el tema de la diabetes. Claro, tuvo que bajar 10 cambios. Esa, creo, las vacaciones fue su última comida. Sí, su última. La última cena. La última cena. Claro. Bien, 11-64-00-7047. Se fue todo al... Se fue toda la mierda, como bien diría. Exactamente. Vamos a ir al versus, dale. Vamos con Masacre en el Puticlub de Patricio Rey, dale. ¿Qué más? Por una pipa del 9 arriba. Taller NB, Mantenimiento General del Automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140 41 3215. Avenida Mitre 574, Berazategui. Autoservicio Marchesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Nos esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste. En los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Granja y Fiambrería Sanic. Más de 10 años vendiendo productos de confianza y calidad. Visítanos en Amoedo 3885, Quilmes Oeste. Pedidos al 1567-95-8979. Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección. Canilla libre. Llámanos al 1132-774385. Amar al whisky. Whiskies, licores, cervezas, espirituosas. Hacemos el presupuesto de tu barra. Entregas a bajo costo. Búscanos en Facebook e Instagram. O escribinos al 1157-07-2158. Amar al whisky. Tu bebida preferida al mejor precio. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930 Quilmes Oeste. Podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53 57 88 96 o al 112 28 13 387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Muy bien. Bueno, bien, lo que tuvimos es Masacre en el Puticlub de Patricio Rey y Signos de Soda Stereo. Claudio, ¿Signos o la Masacre en el Puticlub? Signos. Perfecto. Signos. Para mí también Signos. Masacre en el Puticlub. Ahí está, él la lleva a la contra. Yo la leí. No, pero anteriormente me gustó también el Soda Stereo. Si tengo que elegir, o sea, sé elegir. ¿Sabes por qué elegimos? Vale, elegí yo la del Puticlub porque me acordaba mucho del video que lo veía en MTV. Creo que fue el único video de así animado de. Es que creo que es el único video que hizo Patricio Rey. De Patricio Rey. Que en realidad lo hizo el mismo que hace las gráficas, Rocambole. Es quien hacía las gráficas. La nena está haciendo ruido. Es quien hacía las gráficas de todo lo que inquieta. Es los discos de Los Redondos, Rocambole. Y él mismo hizo el video. Bien argentino los dibujos, ¿viste? Sí, además está bueno eso, ¿eh? Le da para un poco... mí este que está sonando de cortina es uno de los mejores. Sí, por eso, ¿viste? Hay muchos temas. Tenés hay para muchos tirar temas. Para arriba. Bien, 1164-007047. Y lo que hablamos recién con Claudio es que pasa rapidísimo el tiempo en la radio. ¿Viste? Recién nos pusimos a hablar de películas también cómicas que las ves en la tele, frenás. A full. Y la ves. Son como niños, dice. ¿Cómo se llama el actor que estamos hablando? Adam Sandler. Adam Sandler tiene montones. Sí. Creo que las últimas de Netflix que son medio pelo. Ah, sí, con Jennifer Aniston y todo eso, no. Medio pelo. Tiene una que hace totalmente un papel diferente, que dicen que está buena. No la vi todavía, ¿sí? Vos tampoco. ¿No la viste? No. ¿Viste? Para mí la preferida mía es No se metan con Sohan. No te metas con Sohan es la mejor. Para mí. Y después, bueno, son para mí, niños, Papá Genial. ¿Papá Genial? Esa, ¿sabes que no la vi? Me la estaban dando un genial. Papá Genial. La estaban dando a la tarde. Ah, mira. Me encantó, Papá Genial. Bien, vamos a acelerar los tiempos. Tenemos un mensaje, a ver, dale. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todos? Espero que bien. Bueno, obviamente escuchando. Después de las 22 horas, Insomnia por Radio Box. Y bueno, voy a hablar de las dos bandas en sí, ¿no? De Soda Stereo y Los Redondos, ¿eh? Así que bueno, la banda de Patricio Rey, no sé si se enteraron este fin de semana que el Indio Solari hizo su aparición en forma de holograma en un recital de los fundamentalistas, ¿no? El recital que se llevó a cabo este fin de semana, como les digo, en el Estadio Malvinas, sorprendió a la audiencia y no se esperaba semejante despliegue tecnológico. Y es más, hubo más de uno que lo creyó, que estaba ahí, ¿no? Que el indio estaba tocando en sí, en persona, pero bueno, finalmente es un holograma que pusieron la banda Fundamentalistas y que bueno, salió excelente. Caso similar pasó, bueno, con el comienzo de la gira de holograma de Whitney Houston, ¿no? Es verdad. Así que eso, bueno, como plus también lo comento. Y aparte, bueno, Cerati estaría bueno, que es la que Soda Stereo está haciendo la banda, junto con los demás artistas, que, bueno, otro en vivo, otro con proyección de pantalla, estaría bueno más adelante que hagan Cerati en formato también holograma. Y sabía, obviamente, Zeta Voz y Charlie Berti, ¿no? Así que eso de holograma está buenísimo. Y bueno, ya lo están haciendo ya varios años con distintos artistas, ¿no? Y grandes artistas como Elvis Presley, con Celine Dion, que cantaron junto en American Idol en el 2007. En el 2014... Con Michael Jackson también. A los 5 años de su partida, Michael Jackson. En los premios Grammy también hizo su aparición. Y después, bueno, hubieron muchos más, ¿no? También yo me acuerdo Juanes, que cantó dupla con Juan Gabriel, que recientemente en aquel entonces había fallecido. Y así, bueno, van a haber muchos artistas, ¿no? En el futuro, y va a ser más frecuente estos tipos de shows. Bueno, chicos, les agradezco. Y bueno, ¿con quién de los dos me quedo? Y las dos son grandes bandas, pero es como decir los Beatles con los Rolling Stones, ¿no? Así que siempre van a ser bandas legendarias, tanto nacional como internacional. Así que bueno, yo me quedo con Soda Stereo. Ahí está, ¿no? Fernando se queda con Soda Stereo. Más por Cerati, en el tema de que Cerati siempre se mantuvo enlazado con lo electrónico, ¿no? Hay muchas otras cosas más también, por supuesto. Pero bueno, y Zeta Bosio, que es DJ de música electrónica, inclusive tiene el programa Audio Nacional Rock con DJ Way, que van los domingos a la medianoche. Bueno, un chivo de paso. Escucho ambos. Y bueno, excelente live set que hacen, ¿eh? Así que abrazo a todo Radio Box y bueno, y que tengan un gran arranque de semana. Qué grande, Fernando. Nos dio una, mira, y ahora estaba muy mirando. Buena información. Otro tenemos desde dónde, desde el sur, de Río Gallegos. Entre ¿sí? Marcelo y Fernando. Sí, noticia fresquita, dice. Mirá lo de eso, el holograma no lo tenía, mirá, lo del indio. Y acá lo estoy viendo en vivo. Parece que estuviera en el lugar, ¿sí? El indio, que convengamos que ya hace un tiempo había dicho que sí, no estaba para estar sobre un escenario, sí, tanto tiempo. Se hablaba, de hecho, de que sí, iba a ser, y no lo puede hacer porque no habría un servidor que aguante tanto, por lo que dicen, shows por streaming. ¿No? Directamente, ya hacerlo... Ya hacerlo directamente más privado. Digamos, él lo hacía, no sé, en el escenario de ¿cómo se llama? De... el de Rock and Pop no me sale ahora. Del Teatro Vorterix. Sí. ¿Sí? Lo hacía desde el escenario del Teatro Vorterix, pero simplemente iba a ser por streaming porque él no puede estar el tiempo que necesitan. ¿Tiene Parkinson? Tiene Parkinson. Ah. Que necesitan un escenario y sin tomar la medicación pertinente. Entonces por eso no iba a ser un show. Igual yo creo que no falta mucho para que hagan eso que quiere hacer el indio, ¿eh? Algunos. Pagar, ves el show, decís, bueno, no tengo que ir, estoy en mi casa. Está bueno eso. Sí. Y ya viste que, por ejemplo, lo estás viendo en las propagandas, que te dice que te pasan el Lollapalooza en vivo. Exacto, exactamente. Sí, lo van a dar. ¿Se hace el Lollapalooza? Porque decían que no, ¿eh? ¿También está en duda? Pues estábamos hablando, de hecho, que está en duda también la Copa América. Sí. Es verdad. Y se está hablando, bueno, como decíamos hoy, en Italia. Ya está todo parado. Ya hay fechas. No hay fútbol. Suspendidas hasta el 3 de abril. No hay ningún, exacto, tipo de competición deportiva ni hay escolaridad tampoco. ¿No hay fecha o no va a haber gente? No, no hay nada. No hay nada. ¿Pero por qué no hay fecha? ¿Qué dijiste? No hay nada, porque es por el amontonamiento de gente, por todas las cosas. Pero si no hay gente, pueden jugar igual. No. ¿O no quieren perder plata? No, parece que no. No va a haber, no va a haber. No, porque es una cosa de movida. Lo que de pasa plata. Es que imagino que igualmente, a ver, no irá gente al estadio, pero va a haber transmisión. Y si hay transmisión, se van a ver en bares. Y si se, exacto, van a ver en bares, se van a juntar a menos de 1 metro. O sea, la idea es que no tiene que haber ningún contacto. Está bien. Aparte, el tema de los traslados, los viajes de los propios, sí, jugadores, bueno, los técnicos. Se habla, es también eso, que probablemente va a ser un cierre lo que es Bueno, viste que Europa es muy comunicado entre países. Ya sea por trenes, todo, o por low cost. que va a haber también un cierre fronterizo. Sí. De hecho, por ejemplo, hoy Boca confirmó que mañana jugaba, mañana juega Boca por la Copa Libertadores. Sí. Y se hablaba en un principio de que jugaba. Había posibilidad de que inclusive jueguen sin público. Exacto. Pero después dijeron que pero no. Pero como es un equipo colombiano que juega, sí. O ecuatoriano, no me acuerdo. Colombiano. Bueno, colombiano. No que decían, interesa, como no es un país en riesgo, lo van a hacer van igual. A permitir público. Exacto. Bien, esas son las últimas noticias. Me mandó saludos, sí. Diego, cliente mío. Dice, sí. Ya me extraña, me estaban por adoptar. Así mirá. Que saludos para Diego y toda la familia, ¿verdad? Excelente. Bien. Muy bueno el programa. Últimos minutos de Insomnia. Vamos a ir con el próximo tema, que es un tema que elegí yo porque me encanta. Me encanta. Preso en mi Preso ciudad. Preso en mi ciudad. Sí, dale. en recuerdos quietos ni en balas rasantes que matan. El dolor es veneno y no lo sentirás hasta el fin. Mientras te muevas lento, hija de ese nombre que mata. Circulando en sí. Internet una noticia que no sé si es verdadera o falsa sobre el coronavirus. Dice que no afecta a los cornudos y a los borrachos. No sé si será verdad. Y no se puede poner la corona, capaz. Así dicen, a los borrachos y a los cornudos no les hace nada. Ay, así Dios que... mío. Vamos a darle el pase a Claudio antes de terminar. Dale, acá. Que nos diga. Claudito. Sí. Tirame toda la info. Toda acá te la tiro. Info del local, teléfono, bueno, dale, redes sociales. Recordamos a los amigos que nos pueden llamar al 4252-2307. Estamos de martes a sábados de 10 a 20 horas, 20, 21 horas. Sí. Hay promociones, nos pueden seguir a nuestro Instagram, que es CR0Unisex. Que al seguirnos pueden acceder a estas promociones. ¿Dijiste algo de un alisado? Sí. ¿Qué tenés? ¿Qué promoción? Sí, entre otras que hacemos, por ejemplo, los días jueves hacemos los alisados también a un 30%. Buenísimo. Hoy, sí, es parece un número menor, pero no. Hoy por hoy aumenta todo. Sí. ¿No? Y nosotros tratamos de mantener los precios para que la gente pueda acceder. Perfecto. Totalmente. Muy buenísimo. Bien. Muy bueno. ¿Celular para pedir turno? No, todos. No, después de las 10 de la noche. No. Teléfono de línea, nada más. Sí, no. Redes sociales. Aparte está bueno porque, o sea, si se enganchan, nos siguen, bueno, acceden, como les decía recién, a todos estos descuentos. Perfecto. Hay muchos. Espectacular. Entonces, CR Salón en Sex. CR número Salón de teléfono. 4252-2307. Perfecto. Muy espectacular. Bien. Vamos al sorteo. A ver, el señor que tiene la cámara. Vamos a enfocar entonces. Todos los nombrecitos, ¿sí? ¿Llamás? ¿Te ganás? ¿Vos entrás? Claudio, ¿no anotaste? Anotalo, Claudio. Ahí está. Anotala, Claudio. Ay, me cortaste la inspiración. Bueno, porque iba a decir algo queriendo. Y no sé qué. Algo. Nos buscás por Insomnia por Radio Box por Facebook y por Instagram, Insomnia por Radio Box, todo junto, ¿sí? Y ahí tenés las fotos de Claudio, las fotos de Fernando, la foto de Laura, que para que vean que es verdad que damos los premios, ¿sí? Cada uno con sus respectivos regalos. Exacto. Sí. Mira, voy a hacer un agregado. Dale. Así ahora, acá, entre los ganadores. Sí. Ahí al toque, al que gane, sí. le arreglamos un corte. Perfecto. Un corte. Un corte sin cargo. ¿Hacemos al que gane o hacemos un segundo premio? Un segundo premio. Dejo... Claro, vamos el primero y el segundo. Ahí bueno, está. Dale. Primero las cervecitas de Antares. Lo que gusten, el orden que prefieran. Y el segundo premio, el corte del señor CR. Mirá si tenés que cortarte vos mismo, porque vos estás. ¿Te imaginas? Se lleva las cervezas. Ahí está. Ahí vemos dale. Cómo elegimos. Ahí está, dale, vamos a sortear. Fernando Lois Urbano ganó la cerveza y la vamos a tener que mandar allá. Y Carlito ganó el peinado. Y Carlito ganó el corte. ¿Verdad? Muy bien. Carlito, el para negro. Vos es peinado. Peinado. Ahí te va a conocer el negro de Brazate. Que vengan a conocer el salón. Ah, sí. Y va a gustar. Sí, sí. Dale. Así que, ¿a Carlitos? ¿Dónde pará? Dale. Decile a Carlitos a dónde queda. ¿A dónde queda? Carlitos, venite acá, venid a Los Quilmes, 1054 en Bernal Oeste, y te esperamos con un cafecito rico. Ahí está. Avenida ¿con leche Quilmes. O sin leche? Cafecito rico. Avenida Calchaquí. Claro. Sí, pasa que de la Madrid para allá. Es Avenida Los Quilmes. Es Avenida Los Quilmes. Bueno. Perfecto. Hay que decirlo, ponés Calchaquí y te mando a otro lado. 1054. 1054. Así que Carlito ya a tiene su corte. De Montevideo. Exacto. Tiene el corte gratis y además se hace la barbería, ¿eh? El que tiene barba, ningún todo. Problema. ¿Tira problema. De cola? ¿Hacés tira de cola? No. Pero, no Carlito, Carlito te va a pedir que le haga la cola, la tira de cola, digo, y. No sé. Dios mío. Bueno, a ver, entonces, Fernando, ¿vamos a tener que mandárselo allá? Vamos a tener que mandárselo. Por ahí lo quiere donar. Bueno, Fernando, decidí lo que vos querés hacer. Si querés que te mandemos la cerveza o la donás. Avisá que si las querés donar, las ponemos en frío. Donala bien. Para algún integrante acá del. Bien, 12 y 10. Ya finalizando. Ya nos estamos despidiendo. La verdad que se pasa rapidísimo. Lindo programa. Lindo programa. La verdad que la pasamos. Marcelo que... puse yo siempre como Alfaro. Pobre Marcelo, participa último, en todos los sorteos y mirá, nunca hay. El mirá, último, salió, ahí mirá. Está. ¿Te das cuenta? Es la suerte de campeón. Sí, ni hablar. Pero bueno, amigo, desafortunado en el juego, quiere decir que te queremos mucho. Bien, nos estamos despidiendo. El lunes que viene nos. Le tenemos de vuelta a Claudio. Bueno, como y vamos un gusto. A Insomnia Paranormal. Paranormal. ¿O no? Ya estamos recopilando toda sí, la. Vamos a buscar más material. Eso, exactamente. Así que bueno, lo saludamos primero a Claudio, que vamos por este lado. Chicos, Claudio. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias a vos, una vez más, una vez mano más, gigante. Los espero a todos los amigos de la radio cuando quieran pasar al salón a conocer. Ahí está. Dale. Esperamos. Están con buena música, todo muy bueno. Bueno Marcelío. Marcelío. Bueno, saludos para todos. La verdad que la pasamos muy bien, espectacular. Y bueno, espero que también la hayan pasado bien los oyentes del otro lado. Ariel Amaral. Acá yo la he pasado muy bien. Tengo que aclarar algo. Sí. Tengo que aclarar algo. Cuando habla de buena música, traten por favor de no ir en el horario que se está escuchando CAE. Porque se ponen tandas que te ponen, no sé, una plugin de CAE parece que está escuchando en la peluquería. Ah. Viste que dice con buena música, con buena. Fíjense el horario. De 5:30 a 6:30 escucha CAE, muchachos. Traten de saber. Es aleatorio y cuando ahí estamos ocupados y no. Estaban bravos. En Bravo, no, no solo. No. CAE. Pasó cae. El otro día, no seas malo. CAE. Mira, escuchá. Dios mío, mira, escuchá. No, pero la verdad que siempre es buena onda. Es para ir y disfrutar. Mira que yo tengo 4 pelos y mira que bien peinado que están. Ahí está. ¿Eh? Muy bien. Así que nada, vayan a disfrutar de CR, el Salón Unisex, de acá. El barrio. Escuchá. Imposible perdonar. ¿Nos vamos con este tema? Una canción que marcó. Ay, ¿quién bueno, no baila un lento con esto? Olvídate. A ver, ¿quién no mordió un cogote? A ver, esperen. A ver, escuchamos. Allá voy a ir, Claudito, así. A escuchar cae, ¿verdad? El pelo. Ah, dale, te espero. Muchas gracias. Ahí está, igual Carlito. ¡Cogote! Carlito es re bueno, te está cargando. Después te va a cargar. No sé si está cargando. No, si no lo conoce a Claudio, no lo está viendo. Y bueno, ya lo va a conocer. Ya lo va a conocer.